Cuestión, ASPA, en su vertiente educativa de trabajo, bueno, pues en los proyectos de solidaridad, lleva algunas ediciones trabajando la relación entre la estructura asociativa civil de la ciudad y la relación entre los jóvenes que vienen a nuestra tierra en busca de un futuro, ¿no? Bueno, tenemos esta tarde a Olga Ramírez. Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buena, Enrique. Pues muy bien. Qué placer, gracias. Volver a tenerte. ¿Eh? Pues sí, una alegría. Me ha gustado mucho volver aquí. Sí, porque además hace ya como... ¿Cuánto? Hace ya ¿meses? un año puede ser perfectamente. Sí, bueno, sí, pues sí, prometemos sí. En amagarte. ¿Eh? Sí. Bueno. Se hará lo que se pueda. Tú sí que te dejarás querer, ¿no? Sí. Tú bueno, sabes que siempre. Bueno. Bueno, pues a ver, cuéntame eso que es del encuentro Sociedad Civil y Jóvenes Migrantes, por fin. Pues mira, ASPA, la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz, presentó el año pasado a la Agencia Andaluza de Cooperación un proyecto de educación al desarrollo en el que lo que se pretendía era trabajar con... Bueno, es un proyecto piloto que se desarrolla fundamentalmente en Granada con la intención de trabajar con un grupo de jóvenes extutelados, todo su proceso migratorio, una formación hasta formarlo en agentes juveniles de mediación intercultural. Esa es una de las partes del proyecto, quizás la más amplia, pero el proyecto nos parecía que podía ser muy interesante empezar a trabajar con la población migrante la incidencia política. Nosotros detectábamos que la población migrante tiene poco acceso a la participación en las ciudades, bien porque tienen unas dinámicas completamente distintas, bien porque en algunos casos simplemente desconocen cuáles son los mecanismos de participación en las ciudades. Entonces, nos parecía interesante trabajar eso, no solo en Granada, que como digo es donde se desarrolla la mayor parte del proyecto, sino también en Málaga y en Córdoba, que es donde se está desarrollando el proyecto. Entonces, la idea era trabajar con jóvenes migrantes y con la sociedad civil cordobesa. Vamos a centrarnos ya en lo que en Córdoba. ¿Cuáles son las necesidades, las reivindicaciones, las propuestas que desde la población migrante se hace tanto a las instituciones como a la sociedad, como a las organizaciones sociales? Y que eso no quedara en un simple documento, sino que eso se llevara a quienes eran los titulares de responsabilidad civil, a los titulares de responsabilidad, perdón, es decir, a la administración. Que eso no se quedara ahí escrito en un vale. sitio ni se quedara en un encuentro, sino que efectivamente se llevara a esos titulares de responsabilidad. Bueno, y entonces ahora mismo hemos tenido en Córdoba 3 encuentros en los que hemos ido trabajando esas necesidades, esas reivindicaciones, esas propuestas que se nos hace desde la población migrante, ya digo, tanto a la sociedad, a la administración como a las entidades sociales. Y en sábado nos juntamos todos y todas todos representantes de las personas que hemos ido participando en estos encuentros, tanto en Málaga como en Granada como en Córdoba, para elaborar el documento definitivo que irá a la administración andaluza. En principio irá al Defensor del Pueblo. La idea es presentar ese documento recopilando todas esas necesidades, esas propuestas al Defensor del Pueblo. En Córdoba, pues se llevará a las instituciones locales y a los foros provinciales de migración. Que bueno, tenemos ahí pendientes esos contactos y terminar de definir esos momentos de encuentro para. ¿Qué volumen de personas? ¿Estáis encontrando receptividad en parte de la población primero? En primer lugar, ¿cómo contactáis? ¿Cómo accedéis a estos jóvenes migrantes? Bueno, nosotros en Córdoba, cuando hemos empezado, bueno, en ASPA hay mucha tradición de trabajar con población migrante en Málaga y en Granada, fundamentalmente en Málaga, pero también en Granada. Pero es verdad que en Córdoba pues no hemos dedicado a otros menesteres. Y es verdad que las características de la población migrante en Córdoba son distintas que en las otras ciudades. Entonces, bueno, pues no era un tema que nosotros hemos trabajado muy de primera mano. Siempre hemos estado cercanos a los colectivos de población migrante, a la población migrante, pero no hemos trabajado directamente con esta población. Y sin embargo, este proyecto nos daba la oportunidad de empezar a conocer de primera mano. Muchas veces cuando estábamos en los encuentros nos preguntaban, pero de temas de derechos de ellos, de derechos que tiene la población migrante, y nosotros nos hemos encontrado desconocedores de mucha de su realidad. O sea que esto va a estar siendo un aprendizaje mutuo. Ellos están aprendiendo, bueno, pues entiendo que están aprendiendo cómo es la participación en España, están aprendiendo distintos canales, pero nosotros estamos conociendo muchísimo de la realidad de la población migrante cordobesa. Sin embargo, algo que nos ha gustado mucho es que cuando nos hemos empezado a trabajar este tema, nos hemos encontrado que ya se estaba trabajando, que esa misma necesidad que nosotros habíamos detectado, se habían detectado desde otro ámbito. Conocíamos, por ejemplo, que en Poniente Sur, desde el área de participación, junto con Batá, se estaba desarrollando un proceso para dar cabida a la participación de la población migrante del distrito. Y nos hemos imbuido en ese proyecto porque nos parece súper interesante y porque además nos parece que es una oportunidad bonita para aportar nosotros algo desde nuestra perspectiva y para aprender fundamentalmente, la verdad. Pues la verdad es que os agradezco, bueno, os agradezco, no, os felicito por ser lo suficientemente inteligentes como para no hacer, como sucede en muchas ocasiones, que hay distintos frentes trabajando las mismas temáticas, que probablemente en una resolución de sinergia amplificarían el rendimiento del trabajo, haciéndolo mucho más extenso, plural, más rico, y simplemente con tener una vista más panorámica, ¿no? De las cosas, ¿no? Bueno, y vamos a ver. Contigo hoy nos acompaña Jeff es un compañero que ha participado en varios de los encuentros, bueno, porque no todas las personas han estado participando en todos los encuentros, pero bueno, Jeff ha participado, yo creo, en los importantes, porque han sido los últimos en los que se le ha terminado de dar forma a esas reivindicaciones y a esas necesidades. Y bueno, es una de las personas que vendrá el sábado con nosotros al encuentro en Granada, si todo sale bien. Y ha venido hoy conmigo, pues bueno, porque nos parecía interesante a ambos, a todos los que formábamos estos espacios, que él contara su experiencia de cómo ha vivido el proceso y que sea su propia palabra la que nos diga cuáles son las reivindicaciones y las experiencias que se han vivido ahí, ¿no? Sí, porque además, Jeff, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo buenas estás? Buenas tardes. ¿Bien? Bien. ¿De dónde eres? Soy de Haití. Haití. En América Central. Total, que te pilla un poquito retirado aquí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Claro. ¿Cómo llegas a Córdoba? Llegar aquí en España no... Bueno, a España, en fin. Cuéntame. No, antes, venir en España no está una elección. Tenía que salir de mi país por la situación de inseguridad, porque yo soy policía, era policía en mi país, trabajé durante 6 años por la policía, uh-huh. Y dentro de una operación recibo 2 balas y yo he perdido mi pierna. Y luego la inseguridad se sigue y mi vida estaba muy en peligroso, tenía que salir del país para buscar una otra oportunidad. Tenía que ir a Turquía y cuando llego en el aeropuerto de España en Madrid, tenía muchos amigos que me dicen, en Turquía, para ti, negro, la vida sería más duro. Tengo que quedarte aquí en España. Yo hablo con la policía, con la guardia civil, les explican mi situación y ellos entienden que soy policía, entienden la situación que viven todos los policías del mundo. Pero en España no hay mucho peligroso, pero la gente sabe que un policía que encuentro en muchos barrios que está peligroso. Pero me ayudó a encontrar la oficina de Cruz Roja y pasé un mes en Madrid y luego me ha dicho que voy a vivir en Córdoba. Y hace un año que yo vivo aquí, es una ciudad que me gusta mucho. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí, muy siempre tiene una estructura muy antigua que me gusta mucho. La historia, la mezquita que tiene ahora, una iglesia católica, dentro me gusta mucho a Córdoba. Qué bien, qué bien. Entonces, tu llegada a la ciudad, entiendo que con una mano delante y otra atrás, quiero decir, que no conocías la ciudad, no conocías, ¿tenías alguna referencia, algún anclaje al que acercarte, en el que apoyarte aquí en esta ciudad, cuando llegaste a Córdoba? Pero no. No. Cuando llego aquí tenía que ir a la oficina de Córdoba Acoge, es la asociación que yo vivo, vale. Pero yo estoy aquí sobre la asociación que es ERMAT. ERMAT es una asociación que se llama El Mundo y África Trabajan Juntos. Vale. Entonces puede ser que conozca a Bacari, ¿no? ¿Qué? ¿Bacari lo conoce? Sí, sí, ¿no? Nosotros vale, vivimos en el mismo centro. Sí, ¿no? Córdoba, como es plana, pues terminas yendo de un lado a otro, ¿no? Oye, ¿y cómo te acercan, cómo percibes tú esta relación de la sociedad civil de una ciudad como Córdoba, que además es muy rica en estructura asociativa y, bueno, hay casi colectivos de cualquier índole y condición, ¿no? ¿Tú cómo percibes? Te veo que eres una persona, bueno, que tienes capacidad de relación, ¿no? No eres especialmente tímido, pero, ¿no? Pero bueno, tú procedes de una cultura distinta, de un continente distinto, o sea, ¿tú has notado gran diferencia cómo te está resultando, ¿eh? La aproximación. Pero cada persona tiene una forma de apuntarse a una situación. A mí estoy una persona muy, muy, muy abierta. Pero a mí, en España, cuando llego aquí, yo encuentro personas que están muy cerradas, que no quieren hablar conmigo, que no quieren saber lo que sea de mi vida. Pero encuentro a mucha gente que pasa un rato conmigo para preguntarme de dónde eres y qué haces aquí en España. He compartido también mi situación de discapacidad, la verdad, pero es la vida. Hay personas que es muy, muy abierta para hablar y otra que está muy cerrada, que no quieren saber. ¿Cuánto tiempo hace que perdiste la pierna? En febrero de este año voy a tener 4 años. O sea que ha tenido que ser especialmente duro, ¿no? Porque tú has tenido que empezar a aprender nuevamente a andar y a... ¿No? A mí, yo creo que no era muy tanto duro para mí, porque cuando me corta la pierna, el mismo día yo digo a la familia y a los amigos que no soy la primera persona que vas a vivir con una pierna. La persona que viene aquí y llora, tengo que salir de la sala. Y desde este día yo digo que voy a vivir con una pierna, porque yo tengo una pierna ahora. Bueno, ahí queda, ¿no? Bien, bien. ¿Cómo encaras entonces la relación a futuro, de cara no solamente al proyecto este de relación con la sociedad civil, sino de tu vida personal? ¿Te imaginas viviendo en Córdoba a futuro? Sí, pero por eso necesito hacer muchas cosas. Por ejemplo, la primera cosa es para aprender mejor el idioma y la segunda, familiarizar en la sociedad. Y también en la cosa de trabajo, porque a nosotros, los inmigrantes, es un poco difícil. Lo sé porque en Córdoba es una ciudad que ahora apenas abre en el campo de trabajo, pero para encontrar un contrato de trabajo es un poco difícil, lo entiendo muy bien. Pero yo pienso que por experiencia, por aprendizaje, nosotros podemos encontrar cosas. La más importante es el motivo, la segunda es aprender el idioma y la tercera tengo que buscarlo. Madre mía, qué actitud, qué actitud. Así que sea la última vez que cuando os tiréis de un padrastro digáis, ay, cuánto me duele, ¿vale? Porque, en fin, todo es relativo como estamos viendo, ¿no? Bueno, pues Jeff, me encantaría que pudiéramos hacer una secuencia. Fíjate lo que te digo, te invito además porque me ha dicho un pajarito que tú también has tenido alguna incursión en el mundo radiofónico, ¿no? O sea, sí, que, sí, antes sí, de cuéntame, trabajar por la policía en mi país. ¿Qué hacías en Haití? Antes en la policía yo trabajé durante 4 años a una estación de radio comunitaria. Pero ¿en una estación de radio comunitaria? Sí, sí. O sea que somos casi primos, entonces, hermano, ¿no? Sí. 4 años hacer cosas voluntario, pero me siento muy, muy bien porque me gusta el campo de sonido, es un campo que me gusta mucho. ¡Ole! Escucha usted, María, por Dios, el señorito aquí que nos ha salido. ¿Tú qué estabas? ¿En el lado de Carlos o en el lado los de...? Dos. Ah, ¿en los dos? Sí, yo era animador de una emisión que es una emisión social para los jóvenes. Y también yo utilizo o manejo la mesa de mezcla. Enrique, yo creo que tenéis que hablar. Hombre, la verdad es que sí. Y primero, te digo una cosa. Si no conocías el idioma, cuando tú llegaste a España, ¿no hablabas nada de castellano? No. ¿No? No, porque nosotros, la verdad, tenemos frontera con la República Dominicana, pero la gente que vive cerca de la frontera conozco un poco de español. Pero a nosotros que viven en el norte, al centro de, del país, no, nosotros no conocen la, la idioma español. Pero yo creo que francés y español son dos idiomas hermano o primo. Tienen un origen. Sí, pero sí. Con el francés me ayudó mucho. Ajá. Y cuando llego aquí en España no tengo miedo de hablar. Yo digo la cosa que yo quiero decir y la persona me corrige. Me dice, no lo digo así, pero así. Y lo grabo. Directamente. Y además te digo una cosa, ya quisieran muchos españoles que se le entienda también como se te entiende a ti. No te digo yo a ti que... Yo creo que entiendo más que hablo. Sí, porque además cuando la necesidad aprieta, yo creo que agudiza uno todos los sentidos para imbuirse de todo lo que tiene alrededor, ¿no? Sí. Qué bien, qué bien. Olga, qué pedazo de acompañante te has buscado esta tarde, ¿eh, compañera? Bueno, la verdad es que yo creo que hay mucha gente muy potente por ahí que mientras no tengamos el gusto de conocer, pues no sabemos apreciar. La verdad es que os digo una cosa, esta radio, aquí en esta radio, yo todavía no he visto a nadie, y si no que me corrija Carlos que está al otro lado, yo no he visto a nadie que se haya sentado en esta mesa que no tenga algo precioso que contar. Que no tenga algo interesante que contar, que no transmita además con la intensidad con la que Jeff nos está contando, bueno, pues su peripecia, bueno, no su peripecia, sino la situación de salir de su país, de volar al extranjero sin tener un destino definitivo, decidir sobre la marcha y emprender una aventura que la lleva hoy a estar con nosotras aquí en Paradigma Radio. Pues chicos, la verdad es que es un placerazo y ya te digo que me encantaría que pudiéramos hablar, porque personas como tú, como dice Olga, cargarnos de prejuicios sobre personas que no conocemos nos resta la capacidad de poder primero saber, conocer y entender, ¿no? Y esta es una radio que, como la que tú conociste en tu país, es una radio comunitaria, que pretende darle voz a todas esas cosas y personas, a proyectos y a situaciones personales que tengan algo que transmitir, y yo creo que bueno, nada más que con los apuntes que nos has hecho, a mí me encantaría volver a tenerte otra vez por aquí más adelante, así que quedamos, Bueno, Jeff, ahora me gustaría, porque le pedí expresamente a Olga, le pedí que te preguntara, bueno, también por tener una mijita, ¿no?, de parte de tu cultura, ¿no?, que nos dieras una recomendación musical con la que terminar el bloque con el que estamos ahora mismo entrevistando, ¿no? Y me pasó Belo Haití. Belo es un artista o un cantador. Un cantante haitiano que gana el precio de idioma de la Francia, pero él también es un cantante que se mete en la situación de las personas más fuera de la sociedad y canta la situación de ellos. Y esa canción es como que se llama Ganeg. Sí. Ganeg es para decir que toda la persona, cualquier tu color, cualquier tu origen que viene, tú tienes una gran capacidad para hacer. Es la idea de la canción. Bueno, pues con esa canción y con este artista, con Belo Haití, vamos a terminar este bloque, pero no me quiero ir antes sin preguntarte, aunque sea de manera sintética, muy, muy abreviada, ¿no? ¿Cómo está Haití? Porque de Haití tuvimos noticias, bueno, pues con la catástrofe del terremoto. ¿Cuántos años hace de eso? En el año 2010. Sí, luego ya pasa... Haití desapareció de los noticiarios del país. La verdad, Haití es un país que tiene mucha inseguridad, pero fuera de eso, Haití es un país que llama, que la gente llama el paraíso de la tierra. Sí. Pero sin inseguridad, yo creo que Haití sería el país que toda la persona de todo el mundo quería visitar, la verdad. ¿Y eso? ¿Pero por qué? Porque cuéntame dos valores, dos cosas que tú... Porque nosotros tenemos una cultura muy fuerte, muy grande, que cualquier persona, cuando se mete en contacto en nuestra cultura, quería quedar. con esa cultura. Y luego nosotros tenemos las playas muy bonitas de del Caribe. Pero no digo que no hay otro país. Pero yo digo que Haití tiene las playas las más bonitas del Caribe. Es que lo dice así, tendrá una gana de irte para allá. Pero bueno, ¿más bonitas que las de Cuba? Sí. La verdad. ¿Sí? En la República Dominicana también. No voy a hacer como un... No, era una broma. Una comparación. Pero por la tema de inseguridad, yo no voy a decirte que un día vamos en Haití. Pero si mañana es el sueño de todos los haitianos, es para tener un país mejor que vivir todos los haitianos sin tener miedo de la calle, sin tener miedo de la tema política. Pero si eso se resuelve, yo podría decir que es un placer para venir a visitar allí. Bueno, pues yo te invito a que cuando conciliemos fecha y otro momento, a que nos cuentes la otra visión de Haití que no tenemos, ¿eh? Porque solamente tenemos efectivamente como sí, la inseguridad, dice, es un la del terremoto de 2010, sí. La de la convulsión política, la sí. de la corrupción y la de la inseguridad. Sí. Y probablemente esa imagen, esa foto fija, descalifica absolutamente un país que probablemente tenga otros muchos tesoros que descubrirse, ¿no? Haití es un país que tiene una historia muy buena, muy fuerte. Sí, pues también, ¿te animas entonces? Sí. ¿Sí? Es una cosa que tengo un como no sé cómo puedo decir eso, es como un esfuerzo para contar la historia, porque es una historia que tiene mucho drama. También, al fin, que es una historia que toda la gente va a gustar. Bueno. Porque Haití es el primer país negro que tiene su independencia de todo el mundo. Por ejemplo, ¿no? Bueno, sí. Pues mira, un dato. Mira, pues no está mal. Terminamos la entrevista de hoy ahí y la empezaremos ahí el próximo día que nos acompañes. ¿Te apetece? Sí, gracias. Muy bien. Olga, chica, muchas gracias. Nada, un placer. Muchas gracias porque, bueno, aparte de que nos traes a Jeff las iniciativas, este tipo de iniciativas, la de intentar que los que le damos vida a la ciudad, que somos los que la habitamos, independientemente de que hayamos nacido más cerca o más lejos de donde estamos viviendo, somos parte de la misma, ¿no? Entonces, esta iniciativa que vosotros habéis promovido, la verdad es que me parece de muchísimo valor, de muchísimo interés, y con que esto no sea el comienzo de una relación más larga. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias, Jeff. Gracias a ti. Nos vemos.